too. Speaking. Números. Estos son los números del 11 al 20 en inglés. Escuche y repita. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ahora cuente más rápido, del 11 al 15. 11, 12, 13, 14, 15. Y del 16 al 20. 16, 17, 18, 19, 20. Frases de uso frecuente. Estas son las expresiones inglesas para decir hasta luego y hasta mañana. Escuche y repita. See you later. See you tomorrow. Y ahora, buenas noches y que duerma bien. Escuche y repita. Good night. Sleep well. Ahora responda usted con las mismas expresiones grabadas en la cinta. See you later. See you tomorrow. Good night. Y responda gracias a esta expresión. Sleep well. Colores. Escuche y repita estos 8 colores en inglés. Red. Blue. Yellow. Green, orange, brown, white, black. Así se pregunta de qué color es algo. Escuche y repita. What color is it? Saludos en diferentes momentos del día. Escuche a una recepcionista de hotel saludando a diferentes personas. Primero, a los hombres. Good morning, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. Y ahora, a las mujeres. Good morning, madam. Good morning. Good afternoon, madam. Good afternoon. Good evening, madam. Good evening. Ahora, responda usted. Para estar segura de acertar, la recepcionista dirá cada vez. Sir, madam. Good morning, sir, madam. Good afternoon, sir, madam. Good evening, sir, madam. Presentaciones. Escuche este diálogo en el cual Anna Walker y Mr. Jones, director gerente de Sunshine Travel, son presentados por un colega, Mr. Smith. Mr. Jones, this is Anna Walker. How do you do? How do you do? Escuche de nuevo y repita. Mr. Jones, this is Anna Walker. How do you do? How do you do? Y este es el diálogo que tuvo lugar cuando Mr. Smith presentó Anna Walker a Jeff Grant. Jeff, this is Anna Walker. Nice to meet you. Nice to meet you. Escuche de nuevo y repita. Jeff, this is Anna Walker. Nice to meet you. Nice to meet you. Esta es la manera de decir ha sido un placer conocerle cuando nos despedimos de alguien a quien acabamos de conocer. Escuche y repita. It was nice to meet you. Jess, que es americano, probablemente se expresaría de un modo algo diferente. Escuche y repita. Nice meeting you. Saludos entre personas conocidas. Escuche a Anna y Mr. Jones saludándose de manera bastante formal. Good morning, Miss Walker. Good morning, Mr. Jones. How are you? Very well, thank you. How are you? Very well, thank you. Practique la pregunta, ¿cómo está usted? Repítala después de Mr. Jones. How are you? Ahora la respuesta. Repítala después de Anna. Very well, thank you. Responda también a la pregunta. How are you? Escuche ahora a Anna y Jeff saludándose de manera más informal. Hi, Anna. Hello, Jeff. How are you? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. Repita la respuesta. Fine, thanks. And you? Ahora responda informalmente a la pregunta. How are you? Listening. Números de despacho y números de teléfono. En primer lugar, oirá los números de los despachos. Anótelos al lado de los nombres. Detenga la cinta después de cada número si lo precisa. Mr. Jones, 15. Mr. Smith, 12. Anna Walker, 19. Jeff Grant, 17. Mr. Thatcher, 20. Ahora oirá los números de los despachos y de los teléfonos. Añada los números telefónicos a lo que ya ha escrito. Mr. Jones, office number 15. Telephone number 2465. Mr. Smith, office number 12. Telephone number 2473. Anna Walker, office number 19. Telephone number 2382. Jeff Grant, office number 17. Telephone number 2391. Mr. Thatcher, office number 20. Telephone number 5445. Canción. How are you? Señales y avisos en el aeropuerto. Escuche y repita. Departures. Arrivals. Passport control. Customs. Duty-free shop. Airport information. Taxis. Buses. Writing. Dictado. Colors. Red, blue, yellow. Green, orange, brown. Black, white. Nationalities. English, American, Spanish, French, German, Brazilian, Japanese, Portuguese. Jobs. Teacher, doctor. Nurse, engineer. Synopsis. Diálogo. Escuche lo que dicen los personajes. Ya está en condiciones de comprenderlos con bastante facilidad. Jeff Grant se encuentra en un aeropuerto. Regresa a Londres después de un viaje. Departures, arrivals, passport control, airport information, check-in, Air Canada, Pan Am, British Airways. Good morning. Good morning, sir. Your ticket, please. Thank you. Más tarde, en el avión, Jeff está sentado al lado de una chica. Coffee, sir? Yes, please. Thank you. Coffee, madam? No, thank you. Are you English? Yes. Where are you from? I'm American. My name's Jeff Grant. Elizabeth Jones. Nice to meet you. Nice to meet you. What do you do? I'm a travel courier. I'm a teacher. Más tarde, Jeff está rellenando la tarjeta de desembarque, pero no exactamente de la manera habitual. Family name? Grant. Forename? Jeff. Nationality? American. Occupation? Travel courier. Passport number? No. Telephone number? 702-4737. Signature? Jeff Grant. There you are. Hmm? My telephone number in London. Oh. Thank you. Aquí termina el material grabado en la cassette para la unidad 2.